95.5 de FM, La Democracia de las Calles, presenta El Tango de la Viuda Negra, porque en las calles hay guitarras con algo que contar. Conducido por Manuel Acuña y Angélica González. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Tango de la Viuda Negra. Hoy domingo, no es por ahí, no, son mentiras. Muy buenas noches, ahora sí, los dejo en buenas manos. Ahora sí, buenas noches, Manuel Acuña. Escuchamos la voz de Manuel, esa manera lúdica, pues, empezando esta emisión de La Palabra en Movimiento. Tengan ustedes muy buenas noches, reescuchas de esta emisora ciudadana, Radio Bemba FM 95.5, La Democracia de las Calles. Pues pasan 6 minutitos ya de la hora y esta es la emisión del día 13 de junio. Isaí Álvarez en los controles, Adriana Manjarres. Hola, buenas noches a ambos. Hola, buenas noches o buenos días, dependiendo del día que nos esté escuchando, porque le recordamos que Palabra en Movimiento se transmite en vivo los miércoles en punto de las 8 de la noche, con retransmisión los jueves a las 11 de la mañana. Como quiera que sea, nos da mucho gusto que nos esté acompañando. Si nos está escuchando, ya sea por el 95.5 de FM o a través del www.radiobemba.org. Adriana Ismael, pues muy buenas horas y también a todos aquellos que nos están acompañando en esta tarde agradable y cálida. Pues después de esta entrada del Manuel, que dice que se le hace muy raro cualquier otro día que no sea el domingo estar por acá en la radio, bueno, antes de empezar con él y por qué anda acá junto con Cristina, pues quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija Jorge, mi esposa Rocío, que están por allá en el sur de la ciudad. Pues también, quién sabe qué estén haciendo, ¿no? Pero supongo que están por allá. Y también saludamos a Angélica González y a Diana Munguía, que comparten espacio con Manuel Acuña los domingos ahí en el Tango de la Viuda Negra. Así es, mi nombre es Ismael Ángel Mesa, no sé si lo dije, pero por si alguien no sabe, o no se acuerda, o no lo dije, ese es mi nombre. Y bueno, pues es un gusto tener a Manuel Acuña por acá en entre semana, como bien dices, y vamos a estar platicando con él acerca, con él y con ella. Ella es Cristina, Cristina Rascón, sí lo apunté. Cristina Rascón, a ambos les damos la bienvenida, qué bueno que están por acá. Vamos a estar platicando un tema bien interesante, quédese, vamos a tener también unos audios. Vamos a tener parte de las reflexiones de el filósofo recién fallecido el viernes, Sánchez Vázquez. Así es que quédese, tenemos muy buen programa, pero si quieres, Adriana, pues empezamos de una vez. Pues empezamos de una vez, bueno, pues si yo creí que había que hacer, pero pues vamos. Yo digo, empezamos con la entrevista. Ah, no, está bien, perfecto, ¿no? Y aparte de que el tiempo se va volando, pues Manuel y Cristina trabajan en el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, un tema pues que aquí en Sonora hace algunos meses o años, no sé, se hablaba que Sonora no salía muy bien librado en las estadísticas e incluso que salía pues de los primeros lugares, ¿no? Para esas instituciones, pues que de alguna manera tienen que medir para conocer los diagnósticos y saber de dónde partir. Pero bueno, sin rodeos empezamos y les damos la bienvenida a Manuel y a Cristina. Buenas noches a todas y a todos, y otra vez agradeciendo, esta es la tercera ocasión que andamos por acá y muchísimas gracias por la apertura. Igualmente, muchas gracias, ahora sí, ya en serio, muchas gracias por la invitación y por brindarnos el espacio, ¿no?, para venir a platicar un poco sobre lo que se está haciendo por acá en la ciudad de Hermosillo. Pues nosotros platicamos previamente con ustedes acerca de esto, pues, pero para nuestros radioescuchas, para que empezar de cero, ¿este centro de qué se trata? ¿Es público, privado? ¿Cuál es su función? Bien, el consejo pertenece a lo que es la Secretaría de Salud, específicamente a Salud Mental. Y bueno, dentro está el CEPAVI, que maneja algunos programas, y entre ellos pues el que venimos a hablar. Este programa, ahorita ampliaré a mi compañero, básicamente se enfoca deriva de la ley, ley general o ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En Sonora, a nivel federal en el 2007 y parte de allí este proyecto en el 2009. Este sería ya el tercer año, la Secretaría de Salud lo adopta y bueno, estamos aquí para invitar a este programa específicamente a parejas, independientemente que tengan actualmente pareja o que hayan tenido, pero que se hayan vivido violencia o conflictos de pareja, vaya. Cristina, para regresarnos un poquito y tener el antecedente, tenemos entendido que parte de esta ley hace que la violencia intrafamiliar se persiga prácticamente de oficio, ¿es así? Por querella, y en la ley establece en algunos artículos, sin embargo, está en proceso lo que sería cómo aplicarla, ya bajarla, y este programa busca precisamente, deriva de un artículo, y estamos desarrollando este programa. La idea es dar atención a ambas partes de la pareja, ¿no? Se atendía en muchas ocasiones a las víctimas de la violencia intrafamiliar, pero no a los victimarios. Los victimarios quedaban en casa o se les otorgaba el perdón y unas horas tal vez en la cárcel. Su propia pareja les otorgaba el perdón. Exactamente, en la mayoría de los casos la persona se otorgaba el perdón. Y bueno, la idea entonces es que se lleve una atención integral, ¿no? Que sea la pareja la que se encuentra recibiendo o asistiendo a los grupos de reflexión. Claro está que los grupos están abiertos al público en general. No solamente son personas que son canalizadas por medio de la Procuraduría o alguna instancia de justicia. Simplemente son personas que también pueden estar, que también están en los grupos, pero es puerta abierta, ¿no? Cualquier persona que le interese mejorar su relación de pareja, de familia, o que esté en el proceso de reiniciar una relación, de retomar esas riendas de su vida o ese camino, bueno, unas buenas y firmes bases son excelentes, ¿no? Son como debería de empezar una relación. En el caso de cuando se trata alguna denuncia, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿se les obliga a llevar estas, cómo podemos decirle, pláticas, terapias? Son grupos de reflexión los que se llevan. No manejamos el término como tal terapia. Y sí, algunos de los casos se lleva obligado la terapia. Pero insisto, hay de todo tipo de personas, ¿no? En el grupo hay personas que van porque quieren, porque les parece una buena opción para su relación. Igual podemos tener personas que van obligadas también, pero bueno, está campechaneado, ¿no? Entonces, las autoridades les dan seguimiento en el caso este de cuando media alguna denuncia, pues. Sí, hay seguimiento, se cumple con un número de asistencia, el 80%, son 26 sesiones las que se parten, entonces hay que asistir en un 80%. Ahí es, en el caso de los victimarios. 26 sesiones. ¿No se revuelven los grupos de mujeres y hombres? No, es contra la ley, de hecho, que estén en pareja, ¿no? Y aparte el programa no está diseñado para eso, por lo mismo. Cada quien recibe, aparte, son grupos, como bien decía mi compañero, de reflexión, en el cual busca primero qué necesito, qué quiero en esa relación, cómo puedo, tal vez, como las mujeres, detener la violencia, ¿no? Para el caso de los hombres, pues mi compañero puede explicarlo mejor. Lo que nosotros tratamos de crear en los grupos de varones es un espacio de reflexión. Darte 2 horas a la semana para el automonitoreo, para ver cómo andas, cómo está tu estado de ánimo, tu estado anímico. Es un espacio que pocas veces nos llegamos a dar los hombres también, en cuanto a ver, de nuevo, ¿no? ¿Qué tanto me ha afectado mi trabajo, en mi estrés, en mi estado de ánimo, en mis reacciones? Son espacios diseñados y hechos para que nos podamos poner frente al espejo por lo menos 2 horas y media a la semana. Y sin olvidar, me imagino que por cuando pues la violencia, para que haya violencia intrafamiliar, se necesita, claro, del, no es quizás necesariamente, a lo mejor puede sonar un fuerte, pues lo que digo, pues el eso de víctima, ¿no? Y victimario, sino que pues a veces hay como corresponsabilidad, ¿no? O sea, es un apego también por parte de las mujeres hacia los hombres en relaciones de este tipo, ¿verdad? Así es, tenemos unos instrumentos nosotros para detectar este tipo de, tal vez, de dependencia. No, como es un espacio de reflexión, no es un espacio terapéutico. El mismo grupo, en este caso las mujeres, se va llevando el reconocimiento de esta dependencia, que obviamente es una cultura en la cual dependen las mujeres y por supuesto también se tornan agresivas. También se revisan esas cuando la violencia se traduce sobre todo a los hijos y a las hijas o al alrededor. Entonces también se tocan, o también es la violencia cruzada, lo que se le llama, ¿no? Partimos de víctima y bueno, agresor por ley, ¿no? Así se le denomina. Sin embargo, nosotros y nosotras manejamos grupos de reflexión de mujeres y hombres, por eso mismo, ¿no? Entonces, de esa manera lo manejamos y tocamos ese punto de que nosotras con mujeres también hay una corresponsabilidad. Sin embargo, algunas personas que estudian esto dicen que la mujer en gran parte es violenta porque está siendo violentada a nivel de jerarquía en poder. En cultura es el hombre, luego la mujer deriva la violencia con los hijos, entonces aparentemente es violenta la mujer en ese sentido, ¿no? Que porque está dominada y quiere salir de ese dominio, pero a partir del enojo, de la violencia que ejerce con los que están en jerarquía menor, ¿no? ¿Y para quién es más difícil salir de esa situación? ¿Para los hombres, las mujeres? No creo que haya una respuesta general, sí, sencilla a la pregunta. Son costumbres, ¿no? Pueden ser 20 años de costumbre, 20 años de una dinámica familiar, y como toda costumbre son más fuertes que el amor, ¿no? Como decía la canción, en verdad no creo que alguien batalle más o batalle menos en salir de estas dinámicas. Son costumbres que con trabajo y con práctica se van erradicando, se van limando. ¿Y de cuántos centros estamos hablando que hay aquí en Hermosillo? O bueno, en todo el estado, en todo caso también. Bueno, manejamos grupos, ¿no? Nosotros tenemos las oficinas ahí en Las Quintas, sin embargo, tenemos cooperación con, sobre todo, Secretaría de Salud, entonces centros de salud, hospitales, que tal vez si hay chance ahorita nos den espacio para mencionar dónde estamos. Tenemos como meta 32 grupos aquí en la ciudad. Tal vez podamos extendernos a nivel estatal. El primer año estuvimos dos grupos, por ejemplo, de mujeres, dos grupos de hombres. El primer año, estoy hablando del 2009, uh-huh. Y teníamos, todavía era un programa piloto, un programa de estudio, y teníamos uno aquí en la ciudad y otro en el poblado Miguel Alemán, y hacíamos, es lo que hemos hecho fuera, digamos, de la ciudad, aunque pertenece al poblado Miguel Alemán. Entonces, tenemos como meta 32 grupos, 16 de hombres, 16 de mujeres. Actualmente están alrededor de 10 de hombres y tenemos 16 de mujeres. ¿Funciona con recursos federales o estatales o combinación? Pues del federal bajan al estatal. Así, ¿no? Pero entonces deriva de la ley federal. Son federales, sí. Platícanos un poco, Manuel, cómo es que inició este proyecto. Ya mencionaron la ley. De ahí se aprueban recursos, ¿no? Se aprueba una partida, pero ¿cómo fue el proceso para que ustedes llegaran a estar haciendo estas dinámicas? Ok, pues se conforma un grupo de académicos, de conocedores del tema de género, se reúnen, están por varios meses en la construcción de un instrumento, de un manual, para poder impartir estas sesiones, en la construcción de cada una de las sesiones, en el tema, en qué forma de impartirse, tanto para hombres para mujeres. Se escogen a 5 estados de la República. Por su facilidad de acceso, perdón, a las leyes o las, bueno, las facilidades que brindaban, pues, para poder aplicar el programa, Sonora es escogido entre ellos. Reclutan a dos compañeras, dos compañeros, Cristina y yo estábamos justamente entre ellos, y bueno, viajamos al centro del país, vamos a la ciudad de Cuernavaca, estamos ahí por una semana, recibimos el entrenamiento. Primero poniéndonos nosotros dentro del entrenamiento, primero pasamos, por decir algo así, un muy extensivo curso, estuvimos ahí. Después, bueno, pues venimos para acá en una etapa de piloteo del proyecto, que se hace, que se empieza, se aplica el proyecto para ver qué posibles fallas puede tener o cómo se podía mejorar. Estamos acá por un proceso de 6 meses, volvemos a Cuernavaca, se hacen plenarias, se discute qué cosas pueden ir bien o qué cosas van bien o qué cosas pueden ir mal, qué cambios se necesitan hacer dentro del programa, y bueno, después ya se aterriza y hoy vamos por el, en este año es nuestro tercer año, ¿no? Ya estando por acá. Y en concreto, ¿qué es lo que se hace ahí en estas, en estos grupos de reflexión que le llaman? O sea, ¿cuál es? Cuéntenos un poquito, Cristina, de la dinámica. Es distinta, ¿no? Nos decías ayer, para varones, para mujeres, ahorita también lo dijeron hace rato, pues a ver, le entramos a esto. Venga, perfecto. Bueno, en los grupos de hombres, ¿qué es lo que hacemos? Nos juntamos una vez por semana, 2 horas y media. Bien decía ahorita mi compañera Cristina, hay varios lugares en la ciudad, varios horarios, donde nos juntamos, nos encargamos de platicar y reflexionar sobre determinado tema. También tenemos sesiones técnicas, tenemos 2 tipos de sesiones, técnicas y temáticas. Dentro de las temáticas, bueno, discutimos algún tema, labores domésticas, la independencia de la mujer, relaciones de violencia dentro de la familia. Bueno, hay varios temas que se van tocando, siempre en un afán de debate y de aportar, ¿no? No tenemos este sistema más escolarizado del pizarrón y repetir y exámenes o pruebas o cosas de estas. Es sentarte a discutir, nos sentamos en círculo, procuramos tener café, tener galletas y bueno, dar el punto de vista, ¿no? Yo creo que la mejor forma de ver si uno está haciendo bien o malas cosas es ponerlas a discusión, ponerlas en plenaria junto con demás compañeros, como con iguales, pues. Y en las sesiones técnicas, bueno, nos encargamos de aprender técnicas corporales, respiración, relajación, automonitoreo, estos tipos de técnicas que nos ayuden a afrontar los problemas, ¿no? Que nos ayuden a que sean herramientas que nos permitan no que sean una alternativa a la violencia. Venga, pues en lugar de gritar, bueno, me relajo, me tranquilizo, me monitoreo, veo cómo estoy y trato de hablar las cosas, por ejemplo. Nos platicabas que muchos, no sé si la mayoría de los hombres que van a estas reuniones son mandados por la misma autoridad, ¿no? A la hora de que hay una querella, de que hay un conflicto donde interviene el Ministerio Público, para poder darle otorgarle el perdón, es requisito que vayan a estas reuniones, o si no, vuelven, ¿no? Al encierro. Sí. Bueno, yo creo que no me atrevería a decir, no todos, pues, ¿no? Hay muchos compañeros que asisten porque el vecino asistía, porque alguien ya pasó por estas sesiones e invita más gente, o porque está pasando y ha invitado más gente. Algunas personas se han enterado por la radio, otras por la televisión, pero sí tenemos un número de compañeros que asisten, que es un proceso de terapia, ¿no? Que se lleva al haber impartido violencia dentro de la familia. ¿Cuáles son los temas más álgidos, los que ponen más candente ahí la atmósfera, los que se discute más? Bueno, siempre, yo creo que siempre es muy aleccionador cuando discutimos labores domésticas, ¿no? Es un tabú muy grande dentro, con nosotros los hombres, el hecho de agarrar una escoba, agarrar un trapeador, lavar la plancha, cocinar, limpiar platos, etcétera, etcétera. Y siempre es muy, muy interesante ver el debate que va aparte de... la autonomía de las mujeres es otro tema que también siempre es muy interesante tocarlo y reflexionarlo, ¿no? Y uno no deja dentro de la dinámica de aprender, siempre está, porque en verdad la idea de esto es que en un grupo de 10 personas, que en promedio cada persona tiene 10 años de casado, pues bueno, hay casi 100 años de experiencia de matrimonio, ¿no? Entonces algo podemos entre todos, los compañeros del grupo, conformar para llegar a un acuerdo, a un punto, a una forma de abordar algún problema o una situación, las que se va dando. Ayer nos comentabas que precisamente en la cuestión de las labores domésticas, que una de las dinámicas era empezar a dilucidar cuánto se cobra, por ejemplo, por una comida corrida, cuánto se cobra por limpiar una casa, cuánto se cobra por sacar incluso la basura, yo creo alguien pudiera cobrar por eso, y que al final la suma pues da bastante, ¿no? Y que eso sería lo justo que se le debería pagar a la mujer, y es ahí cuando el varón dice, no, espérate, ¿cómo, no? Sí, la idea es crear la reflexión a partir de ello, ¿no? Yo creo que todos como personas no nos gusta que nos digan, oye, está haciendo esto mal, pero si uno llega a esta reflexión por sí mismo, es mucho más efectivo, ¿no? En cuanto al cambio de conducta, yo la primera vez que pasé por esta dinámica, cuando la hice yo, híjole, quedaba debiendo, ¿no? Por mucho. Pero la idea, igual la idea, como alguna vez también mi compañera Cristina lo mencionaba, no es hacer que uno pague este dinero, sino que valore el trabajo que se hace, ¿no? Que ese trabajo que se hace en el hogar vale 7,000, 8,000, 9,000 pesos a la semana, que creo que pocos podrían pagarlo, ¿no? De la media poblacional, pues, ¿no? Pocos podríamos pagarlo de la media poblacional. Bueno, ahorita le vamos a preguntar a Cristina cuál es la dinámica con las mujeres, porque eso también parte, obviamente, es importantísima y nos va a resultar muy interesante. Antes vamos a escuchar esta primera reflexión de Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo muerto, de viejito, ¿no? El viernes, venido de España durante la Guerra Civil, y bueno, pues que enseñó a muchísimas generaciones de filosofía y de educación acá, y de ética, acá de ética, estética y un montón de cosas. Vamos a escuchar a Adolfo Sánchez Vázquez y después Víctor Manuel y Ana Belén, otros dos españoles, Un extraño en mi bañera, a propósito del tema que estamos tratando. Regresamos en un momento. Yo creo que los revolucionarios en nuestro tiempo estamos obligados a una reivindicación de la razón, porque naturalmente nosotros solamente podemos concebir un proyecto de emancipación que esté fundado racionalmente, que esté basado en una apreciación, en conocimiento de la realidad. Ciertamente la razón, diríamos, la apoteosis de la razón que viene con la Ilustración en el siglo XVIII, pues hemos visto, como ya la Escuela de Frankfurt puso manifiesto, como la razón encarnada por la ciencia y la tecnología puede tener un uso, ¿verdad?, en un sistema depredador como el capitalismo, de servir justamente no a los fines de liberación y emancipación que aquella razón, ¿verdad?, sostenía, sino justamente a lo contrario. De manera que sí hay ciertos signos, ¿verdad?, de una crisis de esta razón, y por otra parte ciertas ideologías burguesas, capitalistas de nuestro tiempo, pues naturalmente han contribuido a profundizar esta crisis de la razón. Sigue más. No es que la globalización sea un proceso o una fase del capitalismo a la cual no pueda ofrecerse una salida. Más desde el manifiesto comunista, con él está hablando del desarrollo creciente, de la tendencia ilimitada del capitalismo a expandirse, a mundializarse, más que la globalización viene a ser la confirmación actual y más plena de algo que dijo Marx. Además que en este sentido nos encontramos una fase de desarrollo del capitalismo, claro, con un poder hoy avasallante, ¿verdad?, de expansión que hasta entonces no habíamos conocido. Pero pienso también, ¿verdad?, que esta tendencia del capitalismo, esta tendencia globalizante, pues obviamente requiere una alternativa que todavía no está clara, no está precisa, aunque sí está claro la necesidad de ofrecer esa alternativa. Desgraciadamente ha habido una cierta desmovilización o parálisis en los movimientos revolucionarios, tal como lo hemos concebido tradicionalmente, pero creo que en nuestra época pues se dan ya, comienzan a florecer ciertos signos de vitalidad, ¿verdad?, de manifestación, de organización, de respuesta a este movimiento del globalizar el capitalismo, como representan, diríamos, las grandes movilizaciones contra la guerra que hemos visto en los últimos tiempos, los movimientos sociales de carácter antiglobalizador, ¿verdad? Fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Cambió su espalda, pasó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se extranjero, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa, casa rentada, vio a más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, parió los pisos, tendió las camas, salió al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego, ya la manteca la hizo chillar, ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer, la casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado, puso la mesa. Bueno, yo creo que efectivamente una de las cosas características en nuestra época es el poder, diríamos, deformador, como hasta entonces no habíamos conocido, ¿no?, en el aspecto ideológico, ¿no?, por parte de los medios difusivos, masivos de comunicación. En este sentido, el poder, la capacidad de deformación del capitalismo, del imperialismo, tiene dimensiones que nunca hemos conocido. Y en la medida en que ese poder de deformación de las conciencias, ¿verdad?, de separación, veríamos, de una verdadera comprensión y valoración de la realidad se ha agigantado, en esa medida el papel, diríamos, de la formación cultural, de la educación, del proceso de enriquecimiento ideológico, de elevación de la conciencia, pues se ha hecho más necesario, más urgente que nunca. Era Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo recién fallecido, 95 o 97 años, no sé, murió de neumonía. Pues es lo mismo que decir falleció de viejito, ¿verdad? Pero dejó mucho y es algo de su pensamiento, lo estamos escuchando el día de hoy, que estamos platicando con Cristina Rascón y con Manuel Acuña, Manuelón, el del tango de la viuda negra, y bueno, pues nos están platicando acerca del CEPAVI, este programa que traen y que está bien interesante. Pues nos quedamos pendientes con Cristina para que nos platiques, Cristina, acerca de cómo, ahorita ya Manuel nos platicaba de la dinámica en los grupos de masculinos y en el caso de las mujeres, ¿cómo es? Bueno, la dinámica es muy similar en relación a que se maneja como reflexión. Manejamos técnicas de relajación, manejamos movimientos corporales, partiendo desde el punto que el cuerpo de la mujer en una cultura machista pues está muy castigado, ¿no?, por decirlo así. Entonces partimos de ser un poco más libres a partir del cuerpo, manejamos emociones, igual como decía mi compañero, no es una cuestión escolarizada, es una cuestión en la cual traemos un tema y ponemos a reflexión. En ningún momento tenemos reglas, en ningún momento es crítica, tampoco vamos en contra del género opuesto, del género masculino. Sin embargo, tratamos de rescatar desde el ser mujer las necesidades de ser mujer y cómo el peso de la cultura, en este caso la mujer como falta de toma de decisiones, como mucha dependencia, como decías ahorita, buscamos que ella sola tome sus decisiones. O sea, no vamos a separarte, sepárate o sigue, es decisión de cada quien. Manejamos desde el autocuidado, producto de eso, del abandono, dedicarnos a ser madres o dedicarnos a ser esposas y dejar ese espacio del ser mujer, y poquito a poco nos vamos abandonando y cómo esto repercute en su cuerpo, en su salud física. Manejamos la familia de origen, como la dinámica va construyéndome como mujer y eso de alguna manera me está poniendo en desventaja, ¿no? También manejamos la sexualidad, los derechos de las mujeres, los derechos en general, pero considero yo que el grueso para el programa y para el subprograma de víctimas es que a partir de un autoconocimiento corporal, emocional, podamos desarrollar nuevas maneras de comunicarnos que no sea a través de la violencia, ¿no? Porque lo aprendemos, la violencia es algo que se aprende. Entonces intentamos generar repertorios a partir de una escenificamos de hecho violencia en la calle, violencia en la familia, violencia en la pareja, y a partir de ahí todas generamos alternativas de cómo responder. Obviamente, unas dicen, no, pues que gritarle, que decirle esto, y otras dicen, no, pues calmarse, en fin, construimos algo y finalmente el grupo llega a la reflexión de, por lo general, una comunicación asertiva, una comunicación que sea gana para allá y gano para acá, ¿no? Eso, más o menos. ¿Ahí pueden asistir en bajo anonimato o es necesario que den sus datos? Mira, es una de las reglas es la confidencialidad. Sí manejamos un expediente por cuestiones de tenemos tenemos que dar informe, no, pero no con un nombre, manejamos un número. Pero es esos expedientes o esa información más bien lo maneja cada psicóloga responsable del grupo. No es completamente nosotros, nada más los tenemos, porque allí en ese expediente hacemos anotaciones o la que las mismas señoras hacen reflexiones que por seguridad de ellas las ponemos en su expediente, algunos tipos de preguntas que no se pueden llevar a casa, por la misma seguridad de las mujeres las ponemos en su, les llamamos un folder, ¿no?, especial para toda su información y sus reflexiones. ¿Y cuál es la edad promedio de las personas que asisten a estos grupos? Edad promedio, muy buena pregunta. Creo que de 35. Sí, más o menos. Ajá. ¿Y escolaridad? Escolaridad, pues tenemos desde primaria hasta universidad, sí, una licenciatura. Cristina, ahorita mencionabas que la dinámica empieza con... No recuerdo cómo exactamente lo dijiste, pero lo entendí así como un espacio de libertad del cuerpo de la mujer. Explícanos un poquito eso, ¿a qué se refiere? Sí, desde la primera sesión, de hecho, se maneja, ¿sabes qué? Allá detrás de la puerta, allá está tu pareja, está tu familia, aquí es tu espacio. Porque precisamente cuando, el ejemplo que manejo es cuando te pare tu madre, te pare con la pareja a un lado, con los hijos a un lado, no, cuando paren a una mujer ya, digamos, nos tienen una lista de cómo vamos a tener, qué es lo que tenemos que hacer para ser mujeres. Entonces, por lo general, ser mujer es ser llegar a realizarse en un matrimonio y llegar a tener hijos, a procrear. Entonces, siempre estamos pensando en que realizarme como mujer es realizarme a través de ser madre o a través de ser esposa. Entonces, tratamos de rescatar esos a través de los deseos, a través de las necesidades, pero antes que decir un deseo necesita cada quien consultar su cuerpo en el sentido de escucharlo, ¿no? Porque muchas veces hacemos, en el caso de ser mamá, hacemos algo porque así lo hizo mi mamá o así lo hizo mi tía o así me están diciendo, pero muy pocas veces consulto, bueno, ¿y yo cuál es el criterio que voy a usar para yo considerarme una buena madre, no? Bien, hablando de buena madre o buen padre, Manuel, ayer nos mencionabas que, ayer en la plática previa, nos mencionabas que muy buen porcentaje de los que, de los y las que asisten tienen un cambio radical benéfico en su vida. Sin embargo, obviamente la problemática pues de la violencia existe, por supuesto, por eso se crea el programa, por eso van ahí hombres y mujeres. Pero me decías, a pesar de haber visto ya muchísimo y haber platicado y haber escuchado a muchísimos hombres en tu caso, no he encontrado a un hombre malo, decías, ¿no? Claro, en verdad son estilos de crianza, ¿no? Es como a todos nos enseñaron a ser. Desde pequeño nos dicen, tú vas a ser el jefe de familia, tú vas a ser la persona responsable, vas a ser el que aporta, el proveedor de la familia. Y es una presión increíble. Vivimos en un mundo donde desde pequeños, por el solo hecho de ser hombre, compites, ¿no? ¿Quién es mejor para los golpes? ¿Quién tiene primero el carro? ¿A quién le sale primero el bigote? Son competencias a lo mejor muy significantes, pero van creciendo y se van magnificando a través del tiempo. ¿Qué pasa? Como tú, esta imagen que debes de tener de el buen hombre debe mantener a su familia, no le debe faltar nada, debe proveer con todo. Pero en estos tiempos, en verdad, llegar a la quincena a veces es un acto heroico, ¿no? Y esta carga y esta preocupación, bueno, se traduce muchas veces a gritos, a enojos, a golpes. Entonces la idea de este programa es que nosotros como hombres aprendamos a resolver y afrontar esos problemas de una manera diferente. El cambio estando en el programa no es que va a dejar de haber problemas, el cambio es que los voy a afrontar de una manera diferente, ¿no? En lugar de llegar y gritar en mi casa que apaguen todas las luces, bueno, pues vamos a hacer una dinámica para que alguien sea encargado de la luz de este cuarto. Bueno, cada familia y cada caso será diferente y por lo tanto cada forma de acción será diferente. Pero en verdad, yo como les digo, incluyéndome a mí, que estando, fue uno de los primeros que tomó el curso, yo creo que junto con los compañeros y con todos los compañeros con los que he compartido sesión, yo no he conocido a alguien que sea una persona pues mala, ¿no? Como por decirlo así, simplemente no nos educan nos educan a actuar de manera violenta. Grito algo, grito, me lo traen, ¿no? Entonces es una herramienta que se vuelve muy fácil de usar. Y si no me hacen caso, grito más fuerte. Oye, Manuel, y también Cristina, en ese sentido, a veces podemos pensar que no puede ser tan fácil resolver un problema de este tipo, porque puede haber otros problemas adicionales, ¿no?, que se sumen a esto, como drogadicción, alcoholismo. ¿Hasta qué tan común, digamos, es esa correlación entre la violencia intrafamiliar y las adicciones de este tipo, ¿no? Bueno, pues aquí en Sonora es bastante alto. De hecho, en bastante población está... Pero son situaciones muy diferentes y es mucho más complicado cuando hay una adicción al interior de la familia. Es mucho, mucho más complicado y no hay un porcentaje como tal, ¿no? Un número, no te puedo dar, pero sí, sí interviene mucho la adicción y sí es mucho más complejo la situación cuando tenemos gente en esas situaciones, con adicción. Cristina, en ese sentido, algo muy común en las mujeres, y porque también como mujer lo he escuchado de incluso amigas mías, ¿no?, que están en ambientes de ese tipo, y al final de cuentas, cuando uno platica con ellas, la pregunta, bueno, la respuesta casi casi recurrente en todos casos es, al final contestan, bueno, es que, porque uno les pregunta, oye, pues no has pensado en separarte, porque aparte también hay un factor al religioso, ¿no?, o también tiene que ver la educación, que una mujer separada pues se le tacha como fracasaste, ¿no?, en eso de, como decías tú, Cristina, de que una mujer está destinada a contraer matrimonio, casarse, tener hijos, todo esto, ¿no?, y si al final de cuentas termina en un divorcio, pues fracasaste en el intento. Entonces está el factor de religioso, pero por otro lado está, muchas mujeres dicen, es que no sé qué voy a hacer sola con los niños. ¿Qué tú les comentas o qué les contestas ante eso, Cristina? Es bastante, bastante complicado. No damos respuestas. Más que nada, intentamos entender la postura de cada mujer y de alguna manera ver en qué etapa del proceso se encuentra, ¿no? Entonces, cuando se da una situación así, no damos una respuesta, o muchas veces nos preguntan, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, porque son muchos, muchos los factores. Más que nada, intentamos entender la postura de la mujer y a través identificar los recursos que ella puede salir adelante de esa situación. Y lo que ayuda más en estos casos es que observa esta mujer, en este caso, observa cómo otras mujeres han salido de una situación en el que el principal es el miedo, el temor al juicio, la dependencia económica, sí. Pero el principal impulsor, más que una como facilitadora en este caso, es el grupo el que impulsa. Es el grupo porque veo las experiencias de otras y eso le fortalece a la mujer, me fortalece. Entonces. Manuel, ¿algo que quisieras agregar en ese tema, en ese aspecto? Bueno, no, gracias. No, creo que Cristina lo cerró excelentemente. Perfecto. Entonces vamos a ir a otra breve pausa musical. El Club de las Mujeres Muertas con Víctor Manuel. Antes, algo del pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez. Esto se trata de la creatividad y del arte. Dura un minutito, no se asuste. Y después, Víctor Manuel, regresamos, 2:15:90:05. Es una sociedad enajenada como la capitalista, es por principio una sociedad que está contra la creación. Por eso es que Marx hablaba de la hostilidad del capitalismo al arte. La propia sociedad capitalista, por su propia naturaleza, por su carácter enajenado, ya es por principio hostil a la creatividad del trabajo, a la creatividad en todas las zonas de la existencia y, por tanto, a la creatividad en el arte. En este sentido es que yo reivindicaba la naturaleza creadora del arte como una característica fundamental y por eso yo me pronunciaba contra una concepción del arte como la entonces tan dominante, el llamado realismo socialista, que solo aceptaba como arte el arte que reflejaba la realidad. Aunque en la práctica tampoco en el realismo socialista soviético el arte cumplía esta función, cumplía más bien la función de idealizar la realidad existente, y por tanto no una verdadera representación de la realidad. A las que se rebelan no se callan, las humildes y las mansas, las que imaginan cosas imposibles, el derecho a ser felices. A las que viven solas, pisoteadas, las que ya no esperan nada, a las desamparadas, olvidadas, las que caen y se levantan. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas, lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. A veces porque miran, porque callan, porque piensan se delatan, a veces porque cuentan, porque lloran o porque no entienden nada. Hay quien perdona todo, a quien las mata por un beso, una mirada. Hay quien lo espera todo de quien ama y no pierden la esperanza. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas, lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. Arrastradas por los pelos, torturadas, devastadas, violadas legalmente, apuñaladas, algún juez las mira y pasa. Dicen que tienen celos y se nublan, que no saben lo que hicieron, y cuando beben dicen, no seré ellos, no soy yo más este infierno. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas, lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. Regresamos a la palabra en movimiento y 215-9005. En este momento les recordamos que el blog es doble diagonal palabra en movimiento.blogspot.com y mañana ya va a estar a eso de mediodía el audio de este programa y además las repeticiones a las 11 de la mañana, mañana jueves. Estamos en esta noche que hemos platicado muy a gusto con Cristina Rascón y con Manuel Acuña, ambos psicólogos, ambos son muchachos muy jóvenes pero también muy preparados, ¿no? Le hago este comentario porque ayer nos contaba también Manuel que a veces a la hora de estar en la reflexión no falta quien le diga, oye, pero si tú no estás casado, ¿qué vas a saber de asuntos matrimoniales, ¿no? De problemas al interior del hogar? ¿Qué se responde ante eso, Manuel? Es que la misma dinámica del grupo te lo va dando, ¿no? Tal vez el papel o el matrimonio, claro que tienen un valor, pero de nuevo, ¿no? Como lo mencionaba ahorita, Dentro del grupo hay, en ocasiones hay más de 100 años de experiencia de matrimonio, y la idea es que nosotros, estando ahí como facilitadores, simplemente propongamos el tema, demos pie a la discusión, y dentro los mismos compañeros llegan a algún fin, pues a alguna solución tal vez para algún problema, para algún dilema. Probablemente yo no sepa algo de alguien que, o sea, la dinámica de una pareja de 20 años de casados, pero tal vez el compañero a un lado de mí ya tiene 30 años de casados y él ya pasó por eso, ¿no? Entonces la idea es que entre todos los compañeros que estemos dentro de sesión en el grupo podamos aportar algo y podamos dejar algo para alguien más y al mismo tiempo llevarnos un poco de ese conocimiento. Cristina, ¿y a ti no te dice nada por menudita? Claro que sí, ¿verdad? Pero luego van preguntando, también en esa sintonía que comentaba mi compañero, como intentamos que sean nuevas maneras de hacer cosas, también como el hecho de ser jóvenes y de traer propuestas, también les anima mucho, ¿no? Entonces, así, por supuesto, nos estereotipan de alguna manera, pero ya conforme va dándose la dinámica en el grupo y vamos compartiendo, la confianza se va ganando, la cohesión del grupo. Entonces ya como que si estás, seas como seas, eres una mujer, y como mujer estamos aprendiendo. Pues ya. Sí, pues yo nomás para comentarles que me parece muy bueno que existan este tipo de grupos, y más que se hable de ello, ¿no? Para que más personas se animen, porque creo que muchas personas nada más necesitan un empujoncito y saber que hay alguien ahí como ellos, ¿no? Y quizás en este sentido pues les ayude bastante escuchar, más que hablar de sus casos, escuchar a otros, ¿no? De hecho, sí. Una de las factores o de los elementos que pesan más cuando se da una violencia de pareja es precisamente que una cree que es la única que vive, ¿no? Ajá. Ese tipo. Hay niveles de violencia y tipos de violencia. Entonces, hay violencia en la que cual no identificamos por la misma dinámica o el papel o el rol que asumo, así debe de ser, así es como tiene que ser. Entonces yo no la veo como violencia, pero cuando hay un nivel de violencia más profundo, la principal sentimiento y emoción es el miedo, la vergüenza, el que solamente me está pasando a mí. Entonces yo aprovecho ahorita los micrófonos para todas aquellas, de verdad, sí, es mucha vergüenza, es mucho temor, pero no puedo vivir o pasar la vida en esa situación porque es mucho desgaste. Entonces, no necesariamente tienen que haber vivido o estar viviendo una violencia extrema, en golpes, en esto que la sociedad comúnmente lo identifica como violencia, sino puede ser algo muy sutil, desde el control de los gastos: oye, dame la nota, oye, pues no te vistas así, te ves muy mal, no pareces. Tu aspecto es, entonces todo aquello que pueda causar un daño en la estima de la persona, en la que no hago las cosas, que me privan las cosas. El programa está diseñado, sí, para mujeres que quieran pasar de esta situación a sentirse un poquito más dueñas, a tomar decisiones desde qué alimento voy a probar. Partimos de cosas muy sencillas, ¿no? Entonces, de verdad, les invito porque siempre estamos aprendiendo de todas. En ese misma, tenemos desde personas que han vivido violencia, leve, por decirlo así, que, bueno, sí, sí me da permiso de ir con mis amigas, ¿no? Entonces, hasta violencia muy extrema, que tenemos ciertos criterios de cómo actuar en determinado momento, a dónde llevarlas o qué hacer, asesoría legal, etcétera, por otras instituciones. Entonces, retomo, hay mucho miedo, hay mucha vergüenza, anímense. O sea, no necesito estar, desde mi percepción, viviendo una violencia extrema para poder entrar a este programa, porque este programa fortalece a la mujer en su estima personal, en su seguridad personal, en la toma de decisiones, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y por supuesto respetando a las demás personas, a la pareja, sea como sea, a los hijos, a mi alrededor, ¿no? Entonces, ahorita que hablan de resultados, también en las mujeres hemos tenido un buen resultado. Cada mujer avanza a distinto ritmo, hay distintas etapas, ¿no? Entonces, cuando llegan a una etapa podemos decir a la tercera etapa, son mujeres que cambian su aspecto físico, su postura corporal, sus ideas. Entonces no van, ahora va la mía, no, es, o sea, pasan por esa etapa de ahora va la mía, ¿no? Pero siempre estamos diciendo, no, o sea, no se trata de que ahora va la mía, sino que piensa en una conducta asertiva, que no dañamos claro. a los demás, ¿no? ¿A dónde comunicarse o a dónde acudir? Ok, los teléfonos en las oficinas de CEPAVI, lo digo despacio, es el 262-0677. Es en Colonia Las Quintas, es Quinta Mayor, número 35, para las personas que quieran asistir también personalmente o hablar por teléfono. Bienvenidos, el servicio, estas sesiones, estos grupos son totalmente gratuitos, no hay cobro alguno. Aproximadamente tiene una duración de 6 meses, es una vez por semana, 2 horas y media a la semana. Créanme, se va, iba a llegar un poco temprano el día de hoy y llegué un poco tarde porque nos quedamos ahí bien entrados, ¿no? Discutiendo un tema, hablándolo, viendo las diferentes aristas del tema, y en verdad se vuelve un espacio para uno, ¿no? Hablando del grupo, el grupo de hombres. Pero ya hay varios grupos en la ciudad, en norte, sur, en el centro. Compañera Cristina, a lo mejor nos quieres decir los de mujeres, donde hay ahorita. Bueno, ahorita igual intentamos que sea cubrir las distintas áreas de la ciudad. Para el norte tenemos el Centro de Salud Zaguaro, ¿así lo puedo mencionar? Claro. Centro de Salud Zaguaro, tenemos... en la Posada San Bernardo, que es para la Colonia Solidaridad. Tenemos en una escuela primaria que está para por allá por el Progreso. Tenemos para en el CAPA Sur, el Centro Nueva Vida. Tenemos en el CIDEN, Centro Integral de Desarrollo para Niños, ¿no? Tenemos en el Centro de Salud Zapata, que es para allá, en la colonia Emiliano Zapata, cerca del Tianguis a Palo Verde. Tenemos para Los Naranjos, que es para allá para el lado de la central. Bueno, nos tenemos que despedir ya, ya se nos agotó el tiempo. Les agradecemos muchísimo haber estado por acá, Cristina, Manuel. El teléfono, lo apuntaste... 262, ¿verdad? 262-0677. 262-0677. Así es. A ver si recuerdas, a ver, de aquí. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de ella? Me suena un poco. Domingo a las 11 de la mañana. Domingo a las 11 de la mañana, sí. El tango de la Viuda Negra. Un saludo a... Angélica y Diana. Angélica y Diana. Vamos a despedirnos con algo de Adolfo Sánchez Vázquez. A la verdad, a la justicia, a la dignidad, ¿verdad? Y desarrollar siempre un potencial crítico a los demás, pero crítico también hacia uno mismo, autocrítico, porque la crítica y la autocrítica es muy necesaria. Uno de los factores determinantes de ese anquilosamiento del marxismo fue justamente la ausencia de crítica y de autocrítica. Donde desaparece la crítica y la autocrítica, se paraliza, por tanto, la capacidad de creación, la capacidad de investigación. Entonces, mi recomendación es que nunca olviden, ¿verdad?, y que nunca se envanezcan con lo que han creado y estén siempre abiertos a la crítica y, desde luego, a la propia crítica hacia uno autocrítico.